U2, Su Desire, una de sus más grandes canciones de 1988, a Rubén Paz, el jugador uruguayo de fútbol, le daban el premio al mejor de América en aquel año. Soy Antonio Casale, los estoy acompañando junto a Jonathan Saavedra en la producción, la investigación de Eddie Riaño y Cristian Mejía. Para Clásicos por Deporte, año 1975, Independiente Santa Fe se coronaba campeón en Colombia y Queen reventaba las listas del mundo con su Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger.

por deporte en la FM. Siempre. FM, año 91, Argentina ganaba la Copa América en Chile, el penúltimo título que ganarían. Vamos a ver si esta vez rompen con esa mala racha de tantos años sin quedar campeones. Kiss, God gave rock and roll to you. Qué canción esta, ¿eh? God gave rock and roll, y sí, Dios nos dio el rock and roll y nos dio el fútbol, y con eso tenemos para divertirnos. Pero vamos a hablar de tenis, porque en 2002 Rusia ganaba la Copa Davis. Marat Safin, quien fuera número uno del mundo, su hermana también, Dinara Safina, fue número uno del mundo, pues era quien capitaneaba este equipo, quien lo lideraba en la cancha. Maná, desde México, sonaba con Eres mi religión. No sé si Marat Safin llegó a oír esa canción, ¿eh? Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas.

Clásicos por deporte, ahí estaban los Backstreet Boys de 1996 cuando los Dallas Cowboys ganaban el Super Bowl. Soy Antonio Casale y ahora me voy hasta 1977. Yo tenía solo 3 años, pero esta canción la hemos oído todos. Bob Marley con su Jammin' Mickey Lauda ganaba la Fórmula 1. Clásicos por deporte, los clásicos de siempre aquí de la FM, que suenan buenísimos, pero rodeados de efemérides deportivas. El año era 2003. Mike Weir ganaba el Masters de Augusta. No Doubt sonaba con It's My Life. Y en esa época ya se estaba dando a conocer Gwen Stefani para el mundo. Ahora vamos a oír de 1998 a Eiffel 65, que revolucionaba la música electrónica con este efecto que ustedes van a oír en este Blue Dadari, canción que además recuerda a Millonarios, que hoy puede coronarse campeón en Colombia. Saludo a todos los hinchas de Millonarios que hoy estamos viviendo la mañana del que puede ser un gran día. Año 98, el DC United era campeón de la Conca Champions ante Toluca. La Conca Champions es como la Champions o la Libertadores, pero de Centro y Norteamérica. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, I'm blue, I'm a need, I'm a die. Celebrate.

seguimos atravesando la media mañana de los domingos con efemérides deportivas, clásicos por deporte, año 2001. Marc Vivien Foe fallecía en plena cancha en la Copa de las Confederaciones que se jugaba en Francia, sí, y estaba jugando contra Colombia. Un episodio imborrable, trágico, y de esos que uno quisiera que nunca se volvieran a repetir. En las discotecas, por aquella época y en las listas de radio, sonaba con insistencia Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head. Vamos al año 93, Botafogo era campeón de la Copa Conmebol, un torneo que era algo así como hoy la Copa Suramericana. Hathaway sonaba con What Is Love. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. We'll be right back. Jugando Clásicos por Deporte. Interminable, infinita, heroína de todos, la grandiosa Shakira, Te Dejo Madrid, sonando en Clásicos por Deporte en la FM. No hay una sola canción que uno diga, pero ¿por qué ponen esta aquí en la FM? ¡Qué locura, en serio! Bueno, pues los domingos además las rodeamos, las recreamos de eventos deportivos que fueron importantes en el año en que estas canciones sonaban, como esta de 2001 cuando la Roma era campeón en Italia con Totti y Batistuta como figuras. Vamos al 90, Gaby Sabatini ganaba el US Open, Inex sonaba con Sweet Child Blonde, su rubia suicida. Just a squeeze, I'm mad. Take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky Esta es más reciente, pero ya tiene 8 años, increíble, ¿eh? Capital City, Safe and Sound, de las mejores canciones de los últimos años en el mundo mundial, para mí por lo menos. Clásicos por deporte en la FM, en aquel año los Miami Heat ganaban en la NBA, año 2013. Vamos a ir ahora hasta 1989, tremendo viaje para oír a Billy Joel, que presentó por primera vez en la ceremonia de los Grammys un show de Pyropax, pólvora artificial. We Didn't Start the Fire, una canción súper crítica pero muy alegre. Napoli ganaba la Copa de la UEFA, y ¿saben quién era la figura? El 10, Diego Armando Maradona, reivindicando al sur de Italia. Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Sage, Bob, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Liberace, that's I. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Walter Ron, Toscanini, Dacron, Jin, Jin, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Ray, Katie Ray, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always fun, it's just the world. Por deporte. Thank you.

shadows move across the wall. Feels so bright.